Tantas personas enamoradas que no están juntas. Tantas personas juntas que no están enamoradas. En ese punto me siento yo. Al final de todo esto dirás que yo soy el malo de la película, que no supe darte tu lugar. Pero en verdad, más que ser una relación, parecemos una eterna discusión. Me cansé de los problemas, lo siento, se acabó. ¿Será dolor? ¿Será que no se dio y no se pudo evitar? Quiero gritar. Y mientras yo, pensando en todo, te olvidé, no miré hacia atrás y volví a empezar. Ay, ay, ay, qué cruel fue nuestro amor. Sé que todo pasará. Me fui convirtiendo en un loco y no pude pensar. Yo me iré. Dormirás si no estaré al salir el sol. No lo hagas más difícil, se acabó. Lejos estaré, me iré. Yo no miento, es lo que dice el corazón. Personas de face eliminadas, tanto tipo que se fue a la basura en llamadas. Tanto que te amaba pero al chile ahora me cagas. Esta fue el amor, ya no llegó la hora. Prefiero estar con alguien que en verdad me valora. Después de esto el corazón no se enamora. Y eso que hay tantas mujeres allá afuera que me adoran. Para que ahora seas todo lo que te creas. Es el final de algo con demasiadas peleas. Cuando algo perdiste es cuando tú más lo deseas. Te lo juro, voy a ser feliz sin ti, espero que veas. Arrepentimiento ya no me trago. No te puedo hacer cambiar, no soy un mago. Sé que te molesta cada cosa que hago. Y que la relación al parecer no es de tu agrado. Pues déjame decirte que te llegó el momento. Ni que fueras tan buena y me tuvieras contento. Llamarte de ser el chico lindo que aparento, te lo juro que nunca lo pensé hacer, pero lo siento.